Bueno, es difícil de reconocer, a ver si lo tenemos por acá. Y en la medida de lo posible se lo vamos compartiendo. Pero que en un sector por lo menos no ha sentado bien y por lo menos se le ha dado una interpretación que alcanza a preocupar la concordia, el buen ambiente de la selección. Nos hace pensar qué está pasando, qué quiso decir por lo menos Juan Guillermo Cuadrado, un referente de la selección que en esta oportunidad no fue convocado debido a algunos problemas que ha estado arrastrando el jugador, físicos. Queríamos justamente poderles compartir esa información de Cuadrado con la selección Colombia, que lo hemos perdido de momento. Insisto, hoy en los medios colombianos se le da mucha trascendencia a lo que ha dicho el jugador, aún parte de en la selección Colombia. Bueno, perdimos el mensaje. A la medida que podamos, vamos a compartirlo. De momento, Adolfo Jiménez del Río nos tiene la información del ciclismo. Información del ciclismo. Se está corriendo la Vuelta a Cataluña. Definitivamente, Tadej Pogačar sigue intratable, contundente en lo que fue la tercera etapa, otra etapa de montaña y otra exhibición del corredor esloveno. A ver, Adolfo Jiménez del Río, ¿cómo van los latinoamericanos? ¿Cómo va la recuperación de Egan Bernal en esta Vuelta a Cataluña? Y en el día de ayer, en la Vuelta a Cataluña, el ciclista esloveno Tadej Pogačar prácticamente voló y afianzó su condición de líder de esta edición 103 al repetir victoria en la tercera etapa, una durísima jornada de alta montaña y 176,7 kilómetros disputada entre las localidades de San Joan de los Abadeses y la estación de esquí de Port Ainé. Y es que Pogačar protagonizó una nueva exhibición y ganó esta etapa de manera contundente. Y es que cruzó la meta en solitario, y aunque al final de la etapa decía que le había costado bastante porque le faltó oxígeno, nos ponemos a pensar, ¿qué tal que no le hubiera faltado oxígeno si ya con estas dos victorias se aleja del segundo en 2 minutos y 27 segundos? Impresionante la presentación que está haciendo esta temporada Tadej Pogačar. Y después de su victoria, la tabla de clasificación general queda de la siguiente manera: primero Tadej Pogačar, seguido de Mikel Landa a 2.27, tercero Alexander Blasov, de Bora Hansgrohe a 2.25, en la cuarta el francés Lenny Martínez, que se mantiene todavía en la lucha del Group Fama, a 3.21, quinto Chris Harper de Australia, de Jaico Alula a 3.22, sexto Henry Mas del Movistar a 3.27, y ya en la octava posición encontramos a Wopper Pools de Holanda, el Brian Victorious, a 3.34, y el primer latinoamericano mejor clasificado, Egan Bernal de Colombia, en la posición novena a 3.50 del Ineos Granieres. Los otros dos colombianos mejor clasificados, Einer Rubio del Movistar en la posición 13 a 4.15 y Nairo Quintana en la posición 20 también del Movistar a 6.17. Y para hoy arrancan las etapas para los sprinters, una etapa que será de 169,2 kilómetros y que enlazará las localidades de Sor, capital del Pallars Sobirá, y Lleida, con un solo puerto puntuable y una parte final muy llana, apta totalmente para que los velocistas se peleen esta etapa. Gracias, Adolfo Jiménez del Río. Cerramos bonus track para simplemente dar cuenta del mensaje que escribió Juan Fernando Cuadrado. Escribió Cuadrado cuando conoció que Luis Sinisterra había sido desconvocado por problemas físicos. El mensaje, abro comillas, fue el siguiente: ¡ah, no! Ahora sí, eso es Colombia. ¡Qué belleza! Repito el mensaje de Juan Guillermo Cuadrado, que ha dado, pues, que pensar. En todo caso, en la Federación Colombiana de Fútbol se lo tomaron a bien.